Hola, buenas tardes. Ratón Roquero for 94.3 FM Washington DC, Horas Roqueras y Entrevista con Ratón. Estoy hablando con el grupazo de mujeres roqueras metaleras de Perú que se llaman Area 7, ¿verdad? Sí. All right. Vamos a ver quién tengo aquí. Tengo Angela, Katia y Diana. Yo sé que otras personas, miembros del grupo, van a entrar a nuestra conversación, ¿verdad? Pero ahorita, por lo menos, podemos hablar un poco. Sí, claro. Ok. Esta entrevista va a ser compartido en, digamos, 5 países, por lo menos. Y esos son la gente que ya nos están capturando por medio de, se llama syndication. So estamos en Scotland, España, estamos en Bolivia, en Puerto Rico y, en claro, Washington, D.C. Okay. ¡Qué chévere! Yeah. So todo lo que ustedes digan, miles de personas lo van a escuchar. Si quieren decir algo controversial. Estaba nerviosa, pero ahora estoy más nerviosa. Está bueno que estés nerviosa. So, ustedes, hablemos un poco. Para empezar, estamos tratando de mantener el tema con los eventos corrientes. Entonces, hay un problema ahorita en el mundo total, que es el coronavirus. ¿Cómo está afectando esto en Perú? ¿Hay medidas ya para prevenirlo con la gente y la distancia? ¿Cómo ha afectado a los artistas como ustedes? Cuénteme un poco de ese efecto ahorita en su país. Bueno, en Perú estamos en cuarentena hace más o menos 15 días, no hay eventos, no podemos salir de nuestras casas. Hay días en que solo salen las mujeres, otros días que salen los hombres. Por ejemplo, hoy día nosotros podemos salir y mañana ya no. Esas son las medidas que por el momento han dado aquí en Perú y bueno, solo podemos salir hasta las 6 de la tarde y de ahí ya nadie sale. Mientras tanto, no nos podemos reunir para ensayar ni para tocar porque es imposible salir. Vivimos en diferentes distritos y para poder movilizarnos. Entonces, no. Con esta herramienta, como este programa, nos hemos estado reuniendo para ver qué cosas podemos hacer online o cosas virtuales. All right, so ahorita el problema que existe es un problema que está afectando muchas cosas económicamente, pero a los artistas les está pegando duro porque nosotros, ustedes, viven por, me imagino yo, los ensayos, las giras. ¿En qué tienen trabajos también que son afectados por este evento? Paralelamente a la banda, tenemos otros trabajos. De repente, sí, o sea, creo que lo importante ahorita es no parar, no hacer, o sea, no quedarte en su cama y estar todo el día ahí esperando a que eso pase, porque en realidad nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, mantenernos en actividad tanto como banda o personalmente está bueno y es lo que debemos hacer. No digo que necesariamente tengamos que ser las personas más felices y positivas del mundo, porque que nos tengan encerrados es un sentimiento de ansiedad y es casi claustrofóbico, pero sí ha afectado el hecho de que sí, pues, o sea, por más que las bandas y los músicos hacen streamings, nadie te paga por eso. Es básicamente para tenerlos enganchados, ¿no? Y que de alguna manera crear una necesidad para cuando todo esto pase, vayan a verte. Pero todavía no funciona el hecho de que el live stream, alguien pague por ver una banda tocando. Es irreal y muy surrealista aquí en Perú, porque en Perú no hay una escena rockera importante, grande, ¿no? O sea, es muy chiquita. Entonces, si a esa escena le vas a pedir que pague para que vea algo por internet, no lo hacen. Es la verdad. Puede ser que tienes la razón. Angela, ¿qué instrumento tocas tú? Yo quiero saber también la introducción de cada persona, miembro del grupo, qué es lo que hacen. Yo sé que Diana es cantante, me imagino yo, guitarrista. Sí, o sea, canto y a veces toco la guitarra. ¿Katia? Guitarra, solo guitarra. Solo guitarra. ¿Angela? Batería. Soy la baterista. Ay, la baterista de la banda. Ok, yo escuché tortería, pero quería estar seguro que era batería. No, okay. Batería. ¿Y tu gemela, Diana Fermas, qué toca? ¿Es la cantante? No, mi gemela, lo que pasa es que, a ver, te cuento. Hay conciertos donde mi hermana no va por X motivo, entonces yo agarro la guitarra. Pero en teoría, yo solamente canto. Y mi hermana toca la guitarra rítmica. Kat es primera guitarra, Katie. Angela es la baterista. Y Carla es nuestra bajista. Pero como tiene un bebé, a veces es complicado que se conecte porque está cuidando a su bebito Agustín. Entonces, aquí le mandamos un saludo, porque yo estoy grabando esta entrevista, así que un saludo a Charlita, a Carlita y a todos. Ok, so yo no quiero repetir la entrevista que tuvieron ustedes en 2009. Yo leí esa entrevista y estaba muy interesante porque me dio una idea de lo que ustedes, cómo empezaron y todo. Yo voy a ser breve, voy a explicar cómo empezaron ustedes. Empezaron en 1999 como un cover band de grunge, de Pearl Jam, de Alice in Chains, grupos que yo crecí escuchando pues en mis 20s, ¿verdad? Pero ya esos tiempos ya han pasado, algo pasó, ustedes hicieron un día, ok, we're so damn good, we're going to be a rock band, we're going to be a metal band. ¿Cómo pasó esa transition? ¿Qué fue el momento que estaban cantando Nevermind o uno de esos temas de Pearl Jam y dijeron, ok, that's it, we are going to do metal? Sucede que en el año 99 la banda sí, tienes razón, o sea, era más alternativa. Sin embargo, en el año 2000 integraron la banda chicas que eran más metaleras. Entonces eso engranó con lo que hicimos, un engranaje, mejor dicho, entre el rock alternativo y el new metal. Entonces, en lo personal, y también creo que estaba hablando por mi hermana Fátima, que también está desde esa época en la banda. Ahí está Fátima. Me comenzó a gustar más el metal, ¿no? Le comenzamos a escuchar más Bane, Slipknot, o Pantera, o Metallica. Entonces, nos comenzó a gustar más. Pero tampoco, o sea, no dejamos de escuchar tipo Nirvana, o Silverchair, o Pearl Jam, o Alice in Chains. Entonces, de allí es que nace el sonido que fusiona Area 7, porque tiene tiempos, o sea, tiene momentos muy fuertes, y luego tiene momentos muy alternativos. Yeah. Ferma, ¿qué piensas tú de la misma pregunta? Sí, es súper raro, sobre todo si tienes a unas chicas de 17 años o 16 años, ¿no? Creo que el tema fue de que nos encantaba el grunge, o el alternativo en general, o sea, los noventas, ¿no? Diana y yo somos de los noventas. O sea, saquen su cuenta en años. Entonces nos encantaba la música, pero más lo salvaje, que es el grunge, ¿no? Lo sucio del grunge. Y ahora viene el tema de por qué new metal. Nosotros no tocábamos metal en ese entonces, tocábamos new metal porque era lo que estaba de moda en ese entonces. ¿Recuerdas a Alfredo, a toda esa gente que hacía el ranking de los top 10 de MTV y todo esto? Estaba Korn, estaba Saliva, estaba un montón de bandas. Entonces eso fue lo que en ese momento dijimos, esto suena chévere, entonces vamos a hacerlo. Y acá se veía, pues sonaba súper fuerte, pero las raíces tipo de grunge alternativo y todo eso siguen ahí, o sea, las canciones tienen su ritmo medio alternativo, grunge, sucio, su noise, ¿no? Eso es lo que nos gusta un montón, no todo tan limpio, sino tienes a un Queen y tienes a un Rolling Stones, ¿no? A un Led Zeppelin, que es súper, o sea, tienes una prolijidad de Queen, pero tienes a Led Zeppelin, que es lo sucio, ¿no? Entonces, no sé por qué te mencionó esas dos bandas, pero es un poco compararte. No, es que estás hablando tú, hablando de Led Zeppelin y hablando de Black Sabbath, estás hablando tú y hablando de esos dos grupos, es como hablando del grandfather, del abuelo de heavy metal. Entonces esos dos grupos empezaron lo que es el heavy metal movement para mí. Totalmente. Y para mucha gente, muchos músicos. Ozzy Osbourne, por eso quizás querías Black Sabbath. Yeah, Black Sabbath, and querías hablar de esos dos grupos porque quizás ser como decimos el comparison de Rolling Stone a Led Zeppelin es grande. Sí. A cambio, los dos son rockeros, pero como tú dices, uno es más influenciado en una forma más fuerte, más heavy, más distorted. Por ejemplo, yo soy verdadero fan de dos guitarristas, ¿ya? Que son muy diferentes entre sí. Uno es Jimmy Page, ¿no? ¿Por qué? Porque y tienen algo en común, y John Frusciante de Red Hot Chili Peppers, y tienen algo en común que no me vas a creer, pero cuando ves los videos en vivo se equivocan tanto de nota que la gente los aplaude. O sea, es que son John Frusciante, es que son John Frusciante y el otro Gon. Entonces, sí, o sea, así se le caiga la guitarra, igual le van a aplaudir. A lo que voy es que yo creo que las bases y las pirámides de todo el rock y de todo lo que nace, en de lo personal, de las corrientes que han habido, nace todo esto, nace de los 50, ¿no? O sea, de la época de la cocaína, de todo este tema de gusto, de Santana. Después viene todo el tema de los 60. Luego viene el tema de 50, es el tema de la cocaína, blues, jazz, ¿no? Después viene el jazz, ¿no? Jazz, blues, y ahí nace el tema de la cocaína. Luego viene el tema de Woodstock, el LSD, viene Santana, revolucionar Jimi Hendrix. De ahí recién viene Nirvana, viene el grunge. Después viene donde está Led Zeppelin. Entonces viene ya el tema de que Nirvana no es nada porque no tocaba nada bien. Y ¿aló? Viene otra banda. No, entonces viene otra banda a destronar a Nirvana. Hay todo este escándalo por la muerte de Kurt Cobain. Y luego viene, pues, ya viene el new metal, ¿no? Si te das cuenta, del grunge se pasó a viene Korn y no. Viene todo este tema, ¿no? Me encanta, permitime. No. Estamos hablando con Fatima, la otra guitarrista del grupo Area 7, que nos está dando una increíble clase de rock and roll, the history of rock and roll, y no estamos advocating for the cocaine use, ¿ok? So continue, Fatima. Bueno, le estaba hablando un poco de la cocaína, ¿no? La cocaína... Yeah, por eso dije yo, no estamos empujando cocaína. Pero está bien, sigue hablando. Bueno, okay. Básicamente es la historia de rock and roll. Y lo puedes estudiar, ¿sabes para qué? Para tú darte cuenta de cuáles pueden ser tus influencias, porque de repente tienes influencias muy marcadas de los 60 y no sabes. No, yo no le estoy haciendo burla al grunge. Lo que te estoy mencionando, y creo que tú lo estás mencionando en otra forma, es que ningún grupo sale de nada. Todo es una conexión, una chain que viene desde the beginning of the blues in the 20s and 30s and 40s among African Americans, hasta el crecimiento de jazz, y hasta donde llegamos a Black Sabbath, y hasta donde llegamos a Korn, y hasta donde llegamos a death metal. Right. Exacto. Y seguimos aquí con las preguntas. Entonces, estaba escuchando las canciones que tenía en Spotify, que no son muchas, es un disco solamente, pero me encantó. I was intrigued and I said, hey, I gotta call these ladies and find out what they're about. Thank you so much. En 2003 empezaron ya con el, o quizás el, antes de eso, en el metal. Tocaron un festival de 4,000 personas, de repente, wow, you guys are amazing. Hicieron un primer disco, pero eso, ahí es donde yo estoy confundido. Supuestamente el disco se llamaba, y quiero estar seguro, Soul Machine, is that true? ¿O era el EP? No. Máquina de Almas se llamaba. El primer disco se llama Area 7 EP. Ok, right. Que tiene... El 2004. Como tema. Right. Exacto, el 2004. El Máquina de Almas sale en el 2006. Ok. Y el 1984 sale en formato físico en el 2011. 15, 2016. En su website dice el 2011. ¿Lo sacaron antes? No, hay que arreglarlo. Okay. Hay que arreglar en Wikipedia. All right. Pero sale en 2016. All right. So, estamos hablando que están en una carrera de casi 20 años, más de 20 años, ¿verdad? Sí. Y solo han sacado 3 discos. ¿Cuál ha sido la inspiración de decir, wow, hay un balance que quieren tomar ustedes, que vamos a tocar más en vivo y nos concentramos menos en la producción de discos? ¿O había un obstáculo para cual fue difícil grabar más discos en ese tiempo? Honestamente, es muy difícil grabar discos acá y en toda Latinoamérica porque suele ser muy caro. Entonces, hasta el año 2006, nosotros teníamos una disquera acá que nos mantenía, que se llamaba Morrison. Entonces, Morrison pagaba de alguna manera... los discos o los EPs y el material. Sin embargo, cuando ya dejamos la disquera, se hizo mucho más difícil grabar material. Y también, dicho sea de paso, nos distrajimos con el tema de tocar en vivo, que yo me adjudico esa culpa porque yo he sido la que más ha presionado para tocar en vivo y tocar y tocar y tocar y tocar, olvidándome un poco del tema grabar. Entonces, el tiempo se pasó rapidísimo, ¿no? O sea, miro atrás y el último disco salió hace ya 5 años y digo, ok, entonces, lo que estamos haciendo ahorita es justo ayer tuvimos una charla también por acá, grabar un single con Mario Melgar, que es un productor acá que tocaba en una banda y se llama Reset. Entonces, es un single que estamos como que produciendo también vía digital. Entonces, porque necesitamos... Es que nosotros hay para... algo... Perdón que te corte. Hay algo se conectó Carlita. Tiene... Se conectó Carlita. Es importante, es importante decir que nosotros pasamos... Hemos pasado de una época análoga a una época digital, totalmente, ¿no? Entonces... Hemos pasado la época del disco físico, del CD, ¿no? A simplemente Spotify. Entonces, entrenar a un público nuevo a que ya no compra discos, porque ya no hay disqueras acá que te vendan los discos físicos, solamente para coleccionistas, porque coleccionistas compran discos, ¿no? Y te compran cassette, y te compras el EP, todo esto. Nosotros... Nos hemos enfocado bastante en educar a este público nuevo, millennial o de la generación TikTok, educarlos para que sepan quién es Área 7. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra generación ya están en otra, o sea, son padres de familia, de repente ya están en otros países, ¿no? Nuestros fans, really fans, en esa época, ¿no? Entonces, como somos diferentes generaciones, o sea, son casi 20 años, como tú lo has dicho. Ha habido un cambio de tecnología. Hemos visto el cambio tecnológico. Hemos visto que ya no, que no es necesario ni siquiera tocar para grabar. Todo está en una computadora, ¿no? Pero obviamente nosotros lo vamos a tocar porque somos de la vieja escuela. No todas. Liana y yo, básicamente, somos de la vieja escuela. Pero... Aquí se conectó Carla. Carlita, a ver, que hable nuestra Carlita bajista. Bass player. Carlita. Hola. Hola. Hola, Carlita. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quieres decir algo sobre este tema? Bueno, como dijo Diana, ella tiene más cancha de la época análoga, ¿no? Yo tengo... Soy Fátima. Porque también he tenido un material, aparte de Área 7, en Metalcore, y las cosas han sido más sencillas para nosotros, ¿no? Entonces... Por ese lado, o sea, le doy la razón a las chicas, ¿no? Y bueno, o sea, Aria sí te tiene de por ese lado es esta cosa que es como que, no sé, es como que más guerra, ¿no? Más historial, más cosas. Es algo que pesa más, ¿no? Para mí. No. Más cancha, tiene más cancha. Okay, so hablamos de los discos, hablamos cómo empezaron, ¿verdad? ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál es el intrigue de tener un grupo de solo mujeres que tocaban metal? A cambio de the novelty, de oh my God, it's all women. What else? ¿Cuál fue otra motivación? A cambio de la música, ¿había un movimiento político, un movimiento social? ¿Había otras aspiraciones entre el grupo cuando empezaron a decidir que iban a tocar metal y tocar como una banda? Yo creo que aquí cada una de las chicas tiene que dar su punto de vista, y muy rápidamente, o sea, yo te digo que desde que empezamos a tocar nos dimos cuenta que estamos en un país machista. Entonces, eso a mí en lo personal me creó mucha rebeldía, me quería sacar el palito, quería que sonara mejor la banda hasta ahorita, quería comprar cosas, quería tocar siempre porque quería darle la contra al machismo hasta ahorita, y es una lucha constante. Que hable Angie. Bueno, yo soy más o menos de la promoción de Diana y Fátima, un par de añitos menos. Me acuerdo que en el tiempo que salió la banda, como ellas, yo no soy miembro original de la banda, yo he entrado después de años, pero de hecho sí las conocía, sí las había escuchado bastante, incluso me gustaba porque era una de las pocas bandas de chicas, totalmente chicas, que había acá. Eran solo ellas y Valium, no existían más bandas de chicas. Entonces, un poco como que yo también, bueno, yo desde chibola siempre he sido bien rebelde y bien feminista. Entonces, siempre me jalaba más para ese lado y las escuchaba un montón por eso. Porque me gustaba ver la banda de chicas, ¿no? Y siempre me gustó conocer más chicas que tocaran. Incluso en ese tiempo, cuando yo empecé a tocar a los 15 años, creo que bateristas mujeres acá en Lima, en Perú, éramos como 5. Así, 5. Y nos conocíamos entre todas y éramos como las ahora, hay un montón de chicas que están tocando y tocan bravazo y cada vez hay más. Entonces, eso es lo chévere de que Aria Skeletet se mantenga a través de los años, porque han habido muchas bandas de chicas que está bien, salen, tocan bien y todo, pero dura muy poco, no hay constancia. Entonces, que tenga esta banda tenga tanto tiempo, también pesa bastante para, o sea, la importancia, ¿no? Que hay en tener una banda de chicas y todo, y la enseñanza que puede dejar también a otras generaciones. Hay más chicas, como te digo, que están tocando y tocan bravazo y escucha todo bien, pues no, la escena está cambiando también. Antes en los conciertos eran full banda de patas, por ahí una banda de chicas máximo. Ahora hay más inclusión y eso es lo bonito. Ok, tú dijiste algo interesante. ¿Cuál entonces es el secreto de estar juntas más de 20 años? Al cual otros grupos no han podido tener esa longevity como ustedes que han tenido. Esa pregunta es para okay. Las hermanas. ¿Cuál es el secreto para durar tanto? Cualquiera de las dos, sí, el secreto. Y no puede ser cocaína. No. Ratón, te cuento. Dime. Aria 7 ha pasado por cambios de alineaciones unas 3-4 veces. En realidad, te digo, por experiencia y por ser quien de alguna manera maneja la banda, lo primero que hay que tener es tolerancia, respeto y paciencia, saber hablar, o sea, saber escuchar, saber recibir críticas y constructivas, obviamente, y ser, aparte de todo, amigas. Está riendo tu hermana, by the way. I don't worry, but it's the truth. Yes, siento, yeah. So, okay, ella, yo ser creo... Compañera. Tenemos que ser compañeras, porque si no somos compañeras, y si no nos llevamos, no funciona. Tienes razón. Ok. Tienes razón, ella es muy chica del Bronx, así de Brooklyn, y todo esto, ¿no? Ella tiene alma así de... Bueno, yo he entrado a Área 7 hace 2 años, en el 2018, o sea, yo no he estado... Y ya se traumatizó. Katia, I'm sorry. Katia, es que quiero estar Katia, seguro no. Que cuando Katia. Tú hables, el que va a hablar diga, Katia here. Okay, so sorry, Katia, go ahead. Yeah. Voy a hablar, hola. Yo entré a Área 7 en el año 2018 por otra guitarrista que también salió, ¿no? Digamos que yo soy, creo que la tercera o cuarta guitarrista, no lo sé. Pero, sin embargo, yo sí conocí a Área 7 hace tiempo. Las conozco desde más o menos 2007, por ahí, porque yo también escuchaba rock y me gustaba mucho la música. Y empecé a tocar guitarra y... Me parecieron unas chicas que son como ejemplo para mí en la escena rockera. Y la verdad nunca pensé que iba a tocar con ellas. Porque cuando yo las escuché, yo todavía no tocaba nada. Katia, por favor, no te vayas. Ya en el 2009, en el 2010, yo recién empecé a aprender guitarra. Yo no sabía tocar. Y mira, 10 okay. años después ya entré a decir. Pero sí, me gustaron mucho y sobre todo... como muchos, llamó la atención de que sea un grupo de chicas. Para mí eso fue, dije, estas chicas van a hacer historia en el Perú, qué chévere. Y hasta ahora pienso que son historia y lo van a seguir siendo siempre. Y bueno, hay mucha perseverancia en la banda. Diana y Fátima, si bien son las fundadoras de la banda, nosotras, Ángela, Carla y yo, ya somos de la nuevas alineaciones, pero o sea, ellas son las que han iniciado y están ¿Sabes lo que sucede? Es que no importa quién llegó primero, sino quién lo hace mejor. Ese es un poco el tema que cuando dicen, por ejemplo, Diana y Fátima son las fundadoras, ¿no? Bla, bla, bla. No importa quién fundó, no importa. Sí, lo importante es quién lo hace mejor. De repente, quien entró después lo hace mejor que quien fundó. ¿Sí me dejo entender? Perfectamente. Lo que yo veo aquí en la diferencia entre varios hombres, grupos de hombres, es que aquí nadie quiere tomar crédito. Todos lo quieren dar. Y es bien lindo decir, somos un grupo. Y eso quiere decir 4 o 5 personas que todos están viendo la misma visión, misión, ¿verdad? Y eso es quizás el secreto. Ahí lo están diciendo todo, que se llevan bien ustedes, como se respetan, y no importa el age gap o la generación, como lo dicen ustedes. I think it's great. Y ojalá que sigan adelante con esa misma actitud, ¿verdad? So, tengo 3 preguntas más. ¿Está bien? Ya, para Carla. Para todos ustedes. ¿Ok? Ya. Yeah. All right. Cuando van a escribir, ¿cómo va el proceso? ¿Quién empieza el proceso de songwriting? ¿Alguien viene con un tema? ¿Alguien lo toca en guitarra? ¿Viene el bajista, a veces el baterista? How does this work? ¿Cómo empieza? Comienza... ¿Puedo? Pero cada uno puede responder, ¿no? La que quiera. Fátima Foronda, aquí, here, right? Fátima, I like that. Okay. Good. Introduce yourself. Ok. Primero va la persona, o sea, cualquiera de las chicas, con una base de guitarra, en mi caso de guitarra, y luego el baterista o la bajista o dicen si le gustó o no le gustó, y después de eso puede haber cambios, o sea, puede haber cambios de que de repente se cambia toda la canción o de repente queda tal cual, ¿no, Diana? Entonces, eso es lo que así es la manera de componer en grupo, ¿no? En grupo se han compuesto las canciones que más, o sea, hubo un tiempo que teníamos tanta presión de componer porque, como dijo Diana, teníamos una productora que nos manejaba, un manager y todo esto, y teníamos que componer cerca de 3 canciones por semana, 2 canciones por semana y fracción, y era demasiada presión y salieron buenas canciones como salieron malas canciones. Entonces, cuando pasó todo esto, nos quedamos con las buenas canciones y tenemos canciones hasta para hacer un disco completo, pero vamos a sacar solamente un single, ¿no? Ya me perdí. Me voy. Me voy así. It's all right. ¿Alguien más quiere add to this? Aquí, Diana. ¿Cómo compongo? Primero, compongo el riff de guitarra. Okay. Primero compongo lo que son coros. Y después le hago ya el intro, los puentes, el outro. Y ya al final incorporo la letra. Y esa canción, o sea, tiene que pasar por la aprobación de toda la banda. ¿Por qué? Porque es la única manera de que la toquen con cariño después. O sea, nadie puede imponer nada, ¿no? Es un trabajo en equipo. Ok. Y cuando hay motivación para una letra en las canciones, ¿qué motiva más? Yo no creo que digamos necesariamente amor, pero hay otros temas que son más importantes para expresar para este grupo. Sí, el último disco es muy, el 1984, a diferencia del Máquina de Almas, tiene letras muy viscerales, muy personales, pero todo siempre recae en el concepto de fuerza, sal adelante, tú puedes, positivismo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad difícil. Porque nos ha tocado tocar en escenarios difíciles, manejar un público difícil, y no lo hemos tenido fácil para nada. O sea, como dijo... ¿Por ser mujeres? ¿Perdón? Sí, por ser mujeres. Sí, por ser mujeres. Sí, okay. Por ser mujeres, lamentablemente, yo espero que esto en algún momento cambie, pero como dijo Angela, si bien ha habido un cambio, es porque ya, o sea, tendría que haberlo habido hace mucho tiempo, pero... no lo hemos tenido fácil, entonces eso se refleja en las letras. También tenemos letras como que un poco más divertidas, ¿no? Pero como te digo, o sea, yo creo que se vale hablar tanto de ser positivos como también se vale un poco hacer catarsis de la vida de uno mismo, ¿no? All right, very good. Okay, so 2 preguntas más. En sus giras, cuéntenos rapidito todos los países donde han podido tocar y presentarse ustedes a cambio de Perú? Donde hemos tocado ha sido en Ecuador. Ok. En el año 2013, si no me equivoco, en Ambato fue un festival que se llamaba el LFF Festival. Hemos recibido invitaciones para tocar en Brasil, en Chile y en Argentina, pero siempre hay un constante, es como que no hay presupuesto para los pasajes de avión. Entonces, estamos viendo la manera de al menos poder ir a Chile. Justo estábamos hablando de eso con las chicas que te pueden comentar ahorita, que tenemos un grupo de WhatsApp donde hemos estado hablando de ir a tocar a Chile. No, comenten, chicas. Igual hay mucha gente que nos conoce en México. En México tenemos una gran... En México tú sabes que hay una gran movida de punk rock, metal y todo eso, ¿no? Y hay bares, igual que en Brasil, hay lugares especiales para rock, ¿no? Para metal y todo esto. Entonces, los lobbies que hemos hecho con estas bandas en algún momento han sido de manera presencial. Y en México sí queremos ir, de todas maneras nos encantaría ir, porque hay gente que nos está diciendo, oye, vengan a tocar acá, a este festival y esto. Pero como decía Diana, básicamente un artista, es más fácil que vaya un artista solista o no, o un cantautor con su guitarrista, que toda una banda. Eso es un poco lo que nos detiene, ¿no? Porque la novedad está, o sea, las canciones están, el tema de dominar el escenario está, las ganas están, ¿no? Okay. Lo único que falta es... los ingresos y también el permiso de los pasajes y todo. ¿Han pensado ustedes en tocar en vivo en live stream? ¿En una forma donde todos ustedes se pueden ver? Sí, I am Diana. Bueno, tenemos varios videos en YouTube. En verdad somos una banda que se autogestiona un montón. Grabamos nuestros propios videos, los editamos nosotras mismas. Sí, o sea, la idea es que hallemos una manera de hacerlo siempre y cuando la banda suene como suena en vivo. O sea, la banda en acústico aún no suena bien. ¿Por qué? Porque es muy distorsionada y tiene muchos cambios. Entonces, también tenemos que ver la manera de hacerlo en acústico. No sé qué opinan las chicas, me gustaría que opinara Carlita y Katia. Yo sí he pensado en hacer una transmisión en vivo, pero no sé si sincronizados todo al mismo tiempo, porque sabemos que la red a veces retrasa o falla, entonces es bien complicado. Entonces, lo que yo había pensado era cada uno grabar su instrumento y luego hacer una edición de todas y eso transmitirlo, ¿no? De repente eso podríamos hacer y bueno, estamos viendo qué podemos hacer, porque de todas maneras no queremos parar, ¿no? Carlita, que hable Carlita. Bueno, sí, con la idea del streaming me pareció bravazo, porque antes de que se decretara el toque de queda íbamos a hacer una presentación en vivo todas juntas, ¿no? Para streaming, pero a las finales por motivos de esfuerzo mayor no pudimos, ¿no? Entonces estábamos como planeando ver la forma de encontrarnos las que están cerca, pero a las finales es sacarle la vuelta a la ley, ¿no? O sea, no podemos salir de nuestras casas. Entonces, está prohibido. Está prohibido, ¿no? Y en mi caso no tengo el gear que yo quisiera para mi sonido, ¿no? Para poder streamear así con el sonido que yo quisiera, ¿no? Pero eso, o sea, son cosas que puedo resolver, porque tengo un estudio que está aquí a la vuelta, que es de mi primo, entonces le puedo robar unas horas y hacemos algo, ¿no? O sea, nos podemos grabar, por ese lado podemos hacer mil cosas, ¿no? O sea, solo hay que intentar la manera. Esa era Katia, la bajista del grupo, hablando ahorita. ¿Qué ves tú de posibilidad para tener un disco nuevo, o es, digamos, we're being crazy, al final de este año o a los principios del 2021? Para mí sería... Bueno, yo le he puesto ahorita más a los singles. Hablar de un disco sería un sueño, en realidad, hacer otro disco. Pero tenemos que ver cómo va la coyuntura. Pero de que sacamos el single, lo sacamos aunque sea el último que haga. Muy bien. Bueno, yo lo veo Sí, yo veo, yo creo que que es posible que este año se trabaje en un disco nuevo, porque Diana, sobre todo, viene con cada temita. Y creo que cada canción, hay varias canciones que se han quedado ahí un poco en el olvido, ¿no? O sea, no tienen una grabación, se ha quedado un EP, me parece, y de repente son temas que se pueden explotar más, se puede actualizar, y se puede sacar más, un producto más chévere todavía, ¿no? Entonces yo creo que este año podemos empezar a trabajar ahí con Mario Melgar. Y ya para el otro sí, año. Mario Melgar. Mario Melgar tiene una productora que se llama Ear Candy. Entonces, él nos está ayudando. Creo que nos está ayudando, ¿no, Diana? Nos está ayudando. ¿Sí? Está ayudando. ¿Tú qué opinas, Patricia? Yo opino que I'm Fátima, soy Fátima. Yo opino que si bien en un momento nosotros quisimos hacer un par de canciones, tres canciones más divertidas, más funkies, así, más como que tranquis, tranquilas, las hicimos, ¿no? Pero Área 7 es muy, muy, ¿cómo te digo? Si queremos hacer canciones comerciales, las vamos a hacer. Si queremos hacer canciones fuertes, comerciales, también las vamos a hacer. Sino que ahora tenemos la facilidad, como te decía, de la tecnología, y yo creo que es mucho más fácil grabar un disco y tener un single, y tener a Ear Candy de Mario Melgar de la mano, ¿no? Que es una plataforma que maneja diferentes artistas peruanos. Yo creo que sí, sería importante tener ese clase de recurso. Esto parece caso cerrado. ¿Sabes lo que sucede? Que yo pienso que querer hacerlo es poder hacerlo. Entonces, si en verdad necesitamos desconcentrarnos un poco de tocar y encapsularnos en grabar, se puede hacer, porque es así como hemos hecho los anteriores discos. O sea, ok, hemos dejado de tocar medio año, un año, como sea, pero la idea es concentrarse en el estudio y no salir de ahí hasta que esté todo listo. A mí me gustaría sacar un disco porque me gustaría involucrar a estas chicas, que es como una nueva alineación en un nuevo material. No recordar el 1984, que si bien es cierto es un disco que me encanta, ya es una época pasada de nuestras vidas, ¿no? Entonces, y aparte fue un disco muy solitario para mí. Fue un disco donde yo iba a grabar, iba sola. Entonces, o sea, éramos el sonidista y yo. Y entonces me gustaría... Pero hemos grabado todas en ese disco. No, bueno, lo que yo te puedo decir, 1984 fue un disco que grabamos todas en un momento, pero como estábamos nosotras mismas preproduciendo y grabando, salió muy mal. El sonido salió muy feo, lo subimos y no sonaba como debería sonar. Pero nosotros nos engañábamos pensando de que sí sonaba bien, pero en realidad no sonaba bien. A lo que se refiere Diana es que después de eso, cuando se decide que ese disco se convierta, digamos, en un material, en un mejor material con un mejor sonidista, sí, ella iba sola a grabar las voces y todo esto, porque todos teníamos cosas que hacer también. O sea, no es que solamente nos dediquemos, bueno, al menos yo y otras chicas de la banda, no solamente nos dedicamos a la música, nos dedicamos a hacer otras cosas. Entonces no tenemos tampoco todo el tiempo del mundo, ¿no? O sea, para hacer las cosas, y a veces hay que hacerlo en solitario. Pero eso es lo que se refiere Diana, ¿no? Right. Yo solo estoy empujando la idea porque me gustaría ver otro disco de ustedes, y también me gustaría tener los otros dos discos que no están available ahorita en Spotify o online. Sería interesante subirlos a Spotify, depende de la plataforma que estemos usando, ¿no? Okay, la última pregunta. Ahorita mismo, 2020, ¿cuáles son? Dime un grupo cada de ustedes que ha influenciado mucho o les gusta mucho ese grupo, al cual ustedes, digamos, sienten que ese grupo representa un poco lo que quieren hacer o lo que pueden hacer. Empecemos con Fátima. Led Zeppelin. Ahorita, 2020. Yeah. Ah, no. Imagine Dragons. Me encanta mucho. Okay, interesting. Uh-huh. Okay, vamos con Angela. Sí, bueno, Slipknot, ¿no? Porque Slipknot, okay. De hecho, un poco, Sí, hay, es un poco difícil a veces que una banda pueda mantener el estilo conforme va evolucionando la música y cómo va cambiando todos los estilos y lo que se está poniendo de moda también. Entonces me parece chévere que Slipknot esté haciendo pequeños cambios, pero que todavía siga el corriente, ¿no? Y actualizado. Entonces, muy bien. Puede pegar. I like that. Okay, vamos a Katia, are you there? Bueno, yo sigo escuchando música de los 80 porque okay. Me gusta sí, mucho. Y una banda que, o un grupo que me gusta mucho a mí es también de unas hermanas que se llama Heart. Seguro la han oído. Es rock clásico. Yo, en verdad, me gusta mucho rock clásico. También Iron Maiden me gusta bastante. Me gustaría de repente hacer un poco de solos similares. Ok, muy bien. Sí, we know Heart very well aquí en los Estados Unidos, claro. Y tú, por fin, Diana, no sé si te puedo escuchar. Motorhead. Ok. No es un grupo, Carlita. Ya no es un grupo que existe. Ah, sorry. Pero sí, Lenny era un gran, un loco y un increíble artista en un tiempo donde no lo tomaban en serio a él. Y yo creo que tú sabes la historia un poco de Motorhead. Es un grupo que era más bully al principio, no lo respetaban. Y de repente... go ahead, Fernando. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Motorhead cuando vinieron acá a Perú. No te creo. Sí, y Lemmy era muy salvaje. O sea, simplemente cuando decía no era no. O cuando decía sí... nos dábamos cuenta que habían 5 botellas de Jack Daniels en su habitación y habían chicas, entonces sabíamos que era no. En ese entonces, en eso es súper transparente, un tipazo, súper transparente porque nunca tuvo miedo, ¿no? A decir que, bueno, estoy aquí con 5 chicas, con 5 botellas de Jack, pero igual dio un conciertazo increíble. Pues, ¿no? Sí. Es que Diana y yo trabajamos en producción de eventos, PR y todo okay. Eso, ¿no? Entonces tenemos mucho contacto con bandas internacionales, Iron Maiden, Rock and Roll All-Star, somos muy amigas de Matt Sorum, de esta gente de Rock and Roll All-Star, entonces siempre tuvimos oportunidades de conversar con managers internacionales y todo esto, ¿no? Carla dice Carla banda sorry, no pude hablar porque justo Fátima estaba comentando lo que bueno, lo de motos, ¿no? Okay. Las bandas que estoy escuchando ahorita, bueno, son las mismas de siempre, pero ahora estoy escuchando un poquito más Ginger y Post Malone, que bueno, no tiene nada que ver con el metal, pero me gusta. Incluso esto tiene material con Ozzy Osbourne y me parece locazo, ¿no? O sea, son dos géneros distintos que se complementan y suenan muy bien y eso me gusta. Y eso es lo que estoy escuchando ahora. Okay, excellent. Well, this wraps it up. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, Area 7, por su entrevista. Y les deseamos mucha suerte este año con su arte, su música y quizás probablemente su próximo disco. Abrazos desde Horas Rockeras. Nosotras somos la banda Área 7. Estamos aquí en una entrevista con el Ratón Rockero.